En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. Excuse me. It gives me great pleasure, me donne grand plaisir, to welcome Mr. Frank Black on stage tonight. Give it up, come on! Ladies and gentlemen, put your hands together, big style. Ce sera notre dernière chanson. Last song, but what a song! Mais quelle dernière chanson, hein? Feet on the air, got head on the Mr. Fred Black. Bonsoir. Thank you very much. Vous êtes un public super. À la prochaine. Et bravo. Hola, acá comenzamos un nuevo programa de Puentes Amarillos. Hoy en nuestro tema en vivo, un combo de lujo. Estuvieron los Placebo haciendo Where Is My Mind de los Pixies, pero con el mismísimo Francis Black de invitado, allá por el 2003 en un show que dieron en París. En el programa de hoy vamos a escuchar a Pez con un disco de su más reciente álbum. Tenemos un bloque dedicado al Britpop. Te presentamos el nuevo rock a Sally Ford, a The Sound Outside. Y después vamos a escuchar a bandas como Neutral Milk Hotel, Iron Maiden, Paramore, Born Blonde, entre otras. Y por último tenemos un 5 temas dedicado al acordeón. Este año estrenamos nuevo blog, podés visitarlo en puentesrock.blogspot.com. Ahí vas a encontrar la playlist del día y podés bajarte el programa o escucharlo online. Empezamos con un bloque al palo y para eso vamos a presentar un tema del flamante disco de Pez. La banda que más nos gusta del rock nacional sacó un disco hace muy poco. Se llama Nueva Era, Viejas Mañas y está en la línea de sus últimos trabajos con un rock crudo y ruidoso. Vamos a escuchar el tema Bandera Negra y pegado a ellos vamos a escuchar a los irlandeses de The Answer con su tema On and On, que está en el disco Everyday Demons que grabaron en el 2009. Rock de guitarras para el primer tramo de Puentes Amarillos. Nombre a todo lo que puedo ver. Decidí envidiarte. Puentes Amarillos. No solo son dos horas de rock, son dos horas sin reggaetón. Seguimos con más rock de guitarras. Recién sonaron los Black Angels, otra gran banda que nació en la ciudad de Austin, en Texas. El tema se llama Love Me Forever y este era el último disco que salió a la luz también este año y promete estar entre lo mejorcito del primer semestre. Antes de los Black Angels sonaron los Arctic Monkeys con The View from the Afternoon, tema que está en su disco debut, que tiene un nombre tan largo que no lo voy a nombrar ahora porque el segundo de radio en Puentes Amarillos es carísimo y los Arctic no ponen ni una libra. Te recuerdo que Puentes Amarillos también está en Twitter, en @puentesrock, y también tenemos una página muy bonita de Facebook para que pases a comentar y gustar. Vamos cerrando el primer bloque del programa y seguimos en plan rockero. Primero vamos a escuchar a los Black Keys, la banda que pasó hace poco por el país y que está en la cresta de la ola. La canción es del disco El Camino, su última producción, y se llama Little Black Submarine. Y viene a ser el Escaleras al Cielo de los Black Keys, y si no me crees, escúchalo bien, porque no solo la estructura de la canción se parece al clásico de Zeppelin, sino que también hay una melodía en el estribillo que remite a la canción de Page. De todas formas, casualidad o no, robarle algo a Page te deja más cerca de los 10 años de perdón que de la cárcel. Pegado a los Black Keys llegan los australianos de Wolf Mother con el tema California Queen, un temazo de su segundo disco. Little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator. Please, this is wrecking my mind. Oh, can it be the voices calling me? They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind, that a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be the voices calling me? They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind, that a broken heart is blind. En Puentes Amarillos te damos lo mejor del rock y también te explicamos de qué se trata eso que escuchas. Porque hay tantos subgéneros que ni en Wikipedia saben cómo rotular a cada banda. Llega Géneros del Rock, educate con Puentes Amarillos y sorprende a tus amigos. Hoy nos vamos a dedicar a repasar en tres temas un género de rock que nació en los 90 y ganó muchísimos admiradores, dándole un nuevo sonido a las islas británicas. Nos referimos al Britpop. Dicen los que saben que la movida nació en Camden Town, el pintoresco y rockero barrio londinense. Allí aparecieron Blur y Suede, allá por el 92, y fueron instalados por la prensa como la respuesta británica al grunge americano. Detrás de ellos empezaron a surgir bandas como Pulp, The Auteurs y Elástica. Y si bien el término Britpop empezó a usarse a fines de los 80 para identificar a bandas como The Last, The Stone Roses y los Spiral Carpets, la movida tomó más notoriedad entrado los 90. En el 94, con la muerte de Cobain en los Estados Unidos, el Britpop toma un impulso con la edición del tercer disco de Blur y el primero de Oasis para llegar a la cresta de la ola en el 95. Dicen que la movida era tan grande y prolífera que en Camden Town durante ese año era como estar en Seattle en el 92 o en Manchester en el 89. Vamos a escuchar entonces tres temas de esta movida y buscamos no caer en bandas como Blur, Pulp y Oasis, que son las que más se repiten a la hora de hablar de Britpop. Primero vamos a escuchar a The Last, una de las bandas iniciáticas que se formó a principios de los 80, pero que tuvo un mayor éxito a finales de esa década. La canción es un clásico de la banda y se llama There She Goes. Seguimos con Elástica, en este caso una de las bandas pioneras de la movida originada en Camden, con el tema Waking Up. Y cerramos con The Charlatans, otra de las bandas que ayudaron a definir el sonido Britpop, con su clásico The Only One I Know. Suena una trilogía Britpop en Yellow Bridges. We'll be right back.

Para el nuevo rock de hoy tenemos una banda que se formó en Portland, Estados Unidos, allá por el 2007. Se llaman Sally Ford and the Sound Outside y hacen rock por momentos con tintes de rockabilly. Son tres muchachos y la regordeta de Sally al frente, en voz y guitarra. Desde su primer disco recibieron críticas muy favorables de los medios rockeros y empezaron a girar por los Estados Unidos hasta que aparecieron en el programa de Jules Holland y saltaron a la fama mediana que tienen hoy en día. Vamos a escuchar dos temas que están en su mejor y último disco que sacaron también este año, llamado Untamed Beast. Las canciones son They Told Me y Bad Boys. Disfruta de Sally Ford and the Sound Outside en Puentes Amarillos. Hell, I'm not. Puentes Amarillos. Te recordamos que la articulación se presta para el movimiento. Vamos promediando el programa y lo que acabas de escuchar fue Sleeping Ute, bonito tema de Grizzly Bear, estos muchachitos de Brooklyn que tanto gustan a la prensa especializada y que forman parte del último y por supuesto aclamado álbum Shields del 2012. Ahora se viene primero los Sparrows and the Workshop desde Glasgow, la tierra del whisky, banda formada en el 2008 y que ya tiene 3 discos. Lo que vamos a escuchar es Pack to Stay Cold de su segundo álbum Spitting Daggers del 2011. Y después lo nuevo un viejo conocido, Johnny Marr, el Elijah Smith que tiene disco nuevo. Y después de varios años colaborando y participando con otras bandas como Modest Mouse y The Crips, Johnny sigue intacto y se largó solo con The Messenger, del cual vamos a escuchar The Right Thing Right. Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que puedes visitar puentesrock.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa o escucharlo online. También puedes buscarnos en Twitter como @puentesrock o visitar nuestra página de Facebook. Vamos a cerrar este bloque y seguimos, por supuesto, con la mejor música. Ahora es el turno del tema Edison Girls de los Saturday Look Good to Me, que sería algo así como El Sábado Me Viene Bien. Una banda que se formó en el 99 como un proyecto colectivo para grabar discos de estudio, pero no tenían pensado tocar en vivo. Después de 3 años salieron al ruedo porque parece ser que los dólares y las chicas están en las giras. Y después llegan los simpáticos Hard Five desde Inglaterra haciendo uno de sus éxitos llamado Cash Machine, tema que abre su disco debut del año 2005, Star of CCTV. I'm working for it. up at night, we could not wait. No, no, this can't be right. She said it would be alright. I can't afford to be a dad, it's all I leave to night. No. El mundo del rock está lleno de gente inquieta que no se conforma con un solo grupo, porque tienen muchas canciones para dar y muchos derechos de autor para cobrar. Por eso recorremos el universo rockero y te contamos de las vidas paralelas de tus estrellas favoritas, ahora en Puentes Amarillos. Arrancamos con un bloque debut, se llama Vidas Paralelas, donde vamos a repasar lo más interesante en lo que respecta a proyectos alternativos, ya sea en otras bandas o de manera solista, de artistas inquietos. Y hoy vamos a conocer a Pond, banda que si bien fue pensada como un proyecto donde los miembros pueden entrar y salir cambiando el line-up todo el tiempo, básicamente se trata de los músicos de la banda Tame Impala, pero que cambian los instrumentos cuando salen a tocar. O sea, no es una banda nueva porque cuando mandan al arquero a cabecear, por ejemplo, no le cambian el nombre al equipo. Pero bueno, los Tame Impala lo hacen y acá te los presentamos. No es extraño entonces que el sonido de Pond sea similar al de la banda australiana, lo que también ayudó a la difusión de su último disco, mientras se preparan para editar otro larga duración este año. Vamos a escuchar de su álbum Birds Wife Denim del 2012 la canción Elegant Design. Suena Pond, la vida paralela que llevan los Tame Impala en Puentes Amarillos. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. Hoy el 5 temas está dedicado a un instrumento musical que tal vez sea el que menos tenga que ver con el mundo del rock and pop, el acordeón. Es un instrumento del que se conoce como viento mecánico, ya que no funciona a través del soplo humano, y nació ya por 1830 por la zona de Polonia, o Austria, o Alemania, o por ahí. Lo cierto es que se trata de un instrumento que tiene más que ver con el chamamé, la cumbia, algunos ritmos latinos, la música celta, o esa típica música alemana que canta gente en shorts, tiradores y sombreros simpáticos. No obstante, ciertos artistas del rock y del pop, en su continuo afán de salir del convencionalismo y dárselas de vanguardistas, han intentado acercamientos a instrumentos más allá de la Santísima Trinidad, guitarra, bajo, batería, y nosotros vamos a repasar algunos de esos intentos en 5 temas en los que aparece un acordeón. Arrancamos con los Neutral Milk Hotel, banda de Luisiana, Estados Unidos, y este lindo tema llamado King of Carrot Flowers Part 1, que abre su aclamado disco debut, An Aeroplane Over the Sea. Esta banda es conocida por la búsqueda de sonidos experimentales y en este disco, además del acordeón, usan instrumentos como banjos, trombón, sierra y hasta un fiscorno, que vaya Dios a saber qué es eso. Después van a llegar los Beirut, que a pesar del nombre también son americanos, una banda indie que coquetea todo el tiempo con lo que podríamos llamar world music, a tal punto que tiene un acordeonista como elenco estable, así como un trompetista y un trombonista, y no tienen guitarra. El tema que se viene se llama A Candle Five, de su último álbum, Riptide, del 2011. Campfire, it scares me just Puentes Amarillos. Tampoco podemos evitar que vengan a nosotros los sándwiches de miga. Seguimos con nuestros 5 temas de acordeón y no podíamos dejar de caer en un facilismo de la música celta, pero en este caso se trata de punk celta, dos palabras que involucran una cantidad de cerveza descomunal. El tema que escuchamos es Shipping Up to Boston de los Dropping Murphys, una banda de Massachusetts, la meca americana de la comunidad irlandesa. Y si la canción te suena conocida es porque se hizo famosa por aparecer en la película The Departed o Los Infiltrados de Martin Scorsese. Esa con DiCaprio y el otro pibe, que uno es policía, el otro mafioso, y se infiltran y no pasa mucho más, pero a Scorsese le dieron un Oscar, no por esa película, sino por la que hizo 20 años antes. Basta de cine. Para cerrar estas canciones con acordeón, vamos primero con el mítico Gogol Bordello, una especie de gitano de Manhattan, dos cosas que en principio no van de la mano, pero da como resultado algo así como un Emir Kusturica, pero más indie. La canción se llama Start Wearing Purple, del disco Gypsy Punk del 2005. Y después cerramos con los canadienses de Arcade Fire. Y no hay mucho más que agregar de uno de los grupos más interesantes que mostró la escena en los últimos años. Otra banda que también usa de forma regular tanto el acordeón como los violines. El tema es Neighborhood 2, Laika, de su primer álbum Funeral del año 2004. Cerramos así el 5 temas dedicado al acordeón. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah, start wearing purple, wearing purple. Since you were a 20, I was 20 and thought that some years from now a purple little lady will be perfect for dirt. from Diogenes to the Foucault, from Ложечкин до паспорту. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звукового. Start wearing purple, wearing purple. Na-na-na-na. Start wearing purple for me now. All your sanity and wisdom will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah, you start wearing purple. Why don't you start wearing purple? Start wearing purple for me now. All your vanity and wisdom will all vanish. Puentes Amarillos, a favor del rock pop alternativo, vagamente folclórico y de los Ramones. Sí, lo que sonó recién fue Can I Play With Madness de Iron Maiden, porque siempre se puede poner más metalera la cosa. Y como en el programa anterior metimos bastante new metal, queríamos que el universo de Puentes Amarillos quede equilibrado y volvimos a las raíces, a lo más sagrado del mundo pesado. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en puentesrock.blogspot.com, seguirnos en Twitter en @puentesrock y buscarnos en Facebook. Y así como te damos mucho metal, también te damos rock and pop alternativo, porque Puentes Amarillos es vértigo. Ahora llega Paramore, la banda de Tennessee liderada por la linda Hayley Williams, que también sacó disco este año. La placa lleva el nombre de la banda y el tema que vamos a presentar se llama Fast in My Car. Para cerrar este tramo del programa llegan The Parlor Mob con la canción American Dream desde su último y muy buen disco llamado Dogs. Nos vamos despidiendo y nada mejor que hacerlo con música, claro, para eso hacemos el programa. Se vienen los Suburban Kid with Biblical Names, nombre raro, un dúo sueco de pop para divertirse, haciendo Rent a Wreck de su álbum llamado 3. Sí, el tercer disco le pusieron 3. Ya estamos medio cansados de las bandas que no saben qué nombre ponerle a los discos. Por último, vamos a escuchar Born Blonde, una de las nuevas caras del Britpop, con su primer sencillo, Solar, desde el disco What the Desert Taught You, flamante primer álbum de la banda. Así cerramos Puentes Amarillos. Songs and drink some more and fall asleep. Getting taped by locals. Don't have the nerve to ask for food and die of thirst in the backseats of rented wrecks. Let's hope these wheels got what it takes to carry us home. T-shirt salesman and the followers it brings. Single package systems, soul DJs, and you know the riot that brings. I wanna turn all their dance floors into a burning inferno of bop bop. I play the piano and I play the guitar. I played it on clubs and I played it in bars. I visited your city and I slept on your floors. I borrowed your strings and I've heard your hardcore. All the scores of the C to the A and the U from today. And it's beautiful. Still I can't get enough of it. Did you see me eating frosties from your fridge? And the rice cookies you never ate were all gone when you went into the kitchen.